Recorte informativo. La comida que se da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen al que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después... Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. Necesito explicaciones. Piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa, no nos dieron tiempo absolutamente a nada, perdimos todo, subió el agua en menos de media hora, subió más o menos un metro y pico. Mandamos petitorios al señor juez, la orilla, no estaría que se presente en el barrio. Nunca vino nadie a pedirnos bien. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Regresó la luz y nosotros podemos hacer programa. Teníamos calculado empezar a las 9 de la mañana como es habitual. No lo pudimos hacer porque se cortó la luz en una parte del centro de Moreno. Allí, en una de esas fases, está ubicada la torre de transmisión. Así que estaba fuera de nuestro alcance poder llevar adelante los temas que queríamos desarrollar en el día de hoy. Consideramos que son importantes y que a su vez están sucediendo cosas que dejan también y son consecuencia de lo que ocurrió en las inundaciones, tanto del 7 de febrero como la cantidad de lluvia que cayó hace pocos días, claramente no de la misma magnitud que el 7 de febrero, pero que deja consecuencias, también situaciones extremas, y es por esto que los vecinos se organizan ante la ausencia de la falta de respuesta por parte del Estado municipal, municipal y del Estado en todas sus dimensiones. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos la información de que algunos vecinos de Bon Giovanni han decidido juntarse para ocupar un terreno cerca de la calle 2 de Abril, vecinos del Jagüel, porque ellos dicen que la municipalidad no les brindó ningún tipo de asistencia, que fueron hasta los funcionarios a hablar con los funcionarios municipales, hasta la municipalidad, y allí le prometieron arreglos de calles, mejorar el barrio en general, y esto no se hizo, por eso ocurrió la inundación de hace pocos días, y que como consecuencia de esto ellos deciden tomar un terreno que tiene mejores condiciones. Y esto empezó a partir de horas de la mañana. Nosotros vamos a tratar de comunicarnos nuevamente con familias de allí. Hemos hablado hace un instante con Regina, que es una vecina que está en el lugar, y nos dice que ya se habría acercado el dueño, quien manifestó que tenía papeles, que hay policía en el lugar, pero que por lo pronto hombres, mujeres y los niños que están ahí en el lugar están ocupando y construyendo sus viviendas de forma precaria. Así que esto es importante para transmitir en el día de hoy, y al mismo tiempo está circulando a través de las redes sociales la decisión por parte de los vecinos de Catonas de llevar adelante medidas de fuerza como resultado también de la ausencia o la no respuesta por parte del Estado municipal, y nuevamente que fueron afectados por las lluvias en estos últimos días. Así que tenemos temas para desarrollar. Ayer quedó pendiente la fuerte represión que hubo en Misiones a docentes que decidieron cortar la ruta 12 para reclamar por los bajos salarios, por las condiciones laborales y demás. La respuesta del gobernador, estamos hablando de Maurice Clos, fue llevar adelante un fuerte procedimiento represivo que terminó con cerca de 20 personas detenidas. Ayer no lo pudimos desarrollar, esto ocurrió el miércoles. Tenemos audios para compartir. Así que empezamos de esta manera, recorte informativo rápidamente porque tenemos poco tiempo, pero un día viernes cargado de información para cerrar una semana de comienzo de año que ha sido fuerte y que tiene que ver con las realidades, las características que tiene nuestro distrito. Recorte informativo dice... Dice y expresa lo que los trabajadores del pueblo morenense quieren expresar libremente. Recorte informativo. La palabra como arma.

Te comentábamos cuando empezábamos el programa que hay una situación en Bon Giovanni, resultado también de la no respuesta por parte del Estado y de las necesidades que son muchas de parte de los vecinos. Está en línea, tenemos una comunicación telefónica, está Mirta en línea. Mirta, buen día, ¿cómo te va? ¿Me escuchás? Ah, vamos a ver si la podemos recuperar ahí a Mirta. Estamos trabajando en vivo para que nos cuente un poco qué es lo que está sucediendo allí. Hablamos hace un instante con Regina, nos decía que es un predio de aproximadamente 2 manzanas, que hay familias que están construyendo sus viviendas, que son precarias, que han decidido llevar adelante esta medida y la están efectuando desde hoy a la mañana. Mirta, está en línea. Mirta, buen día, ¿cómo estás? Cintia te saluda. Buen día, ¿cómo estás? Bueno, estamos en la lucha. Cuénteme, por favor, Mirta, ¿por qué tomaron esta decisión de ocupar el terreno? Porque en el lugar donde estamos, estamos inundados y sería porque necesitamos. ¿Ustedes esto lo vienen llevando adelante desde hoy a la mañana? Sí. ¿Llegó el dueño al lugar? ¿Habló con las familias que estaban ahí? Sí, llegó acá. ¿Hola? Se nos cortó, me parece. Hola, ahora. A ver, ahí te escucho, Mirta. ¿Hola? Yo. Te escucho. Sí, me decía. Que llegó el dueño, te preguntaba, y qué dijo, qué habló con ustedes. El que dice ser el dueño, ¿no? Bueno, a ver, se cortó ahí. Llegó una persona que dice ser el dueño y ellos manifestaron que se van a seguir quedando en el lugar. Tenemos algunos problemas con la comunicación telefónica. Hay muchas mujeres que están tomando este predio cerca de 2 de abril en el barrio, el 2 de abril y el Jawel, las calles 2 de abril y el Jawel. No tenemos bien la intersección de dónde está el terreno donde decidieron tomarlo. A ver, Mirta, ¿me escuchás? Hola. Sí. Bueno, contame un poco qué dijo esta persona que dice ser la dueña. Y dice que supuestamente es el dueño, pero no presenta los papeles. Perdón. ¿Y ustedes qué le dijeron? ¿Que se van a quedar ahí? Y sí, nosotros vamos a quedar acá y, bueno, nosotros estamos acá porque necesitamos nada más. No estamos por estar acá y, bueno, nada más eso. Necesitamos un lugar donde vivir con nuestros hijos y, como usted sabrá, un chico no se puede tener en un lugar donde no es habitable, entonces no nos queda otra. ¿Cómo quedó tu casa, Mirta, después de la inundación? Y con mucho barro, con bastante basura y no es para un lugar, para uno que tiene chico, no es un lugar para tener a los hijos. ¿Vos fuiste a la municipalidad las veces que se hicieron las movilizaciones hacia ahí, hacia este lugar? ¿Alguien, sí, alguna trabajadora social habló? Yo nunca recibí ningún ayudo, hay gente que sí recibieron, pero bueno, a mí me dijeron que iban a ir a visitar mi casa, pero hasta hoy no fueron. O sea que vos no recibiste ningún tipo de ayuda. No, yo no. ¿Cuántos hijos tenés? Yo tengo 2. ¿Cuántas familias están ahora ahí en el predio? Y más o menos, ¿cuántos estamos? Más o menos estamos como 300 o más. ¿300 personas? Sí, o más. ¿El predio, qué tamaño tiene? ¿De qué magnitud es? Ahí me mataste porque soy pésima para los números. Y... ¿cuánto más o menos tiene el terreno? Una manzana, 2 manzanas. ¿Una, 2 manzanas, 3? Serán... bueno, estoy consultando, Mirta. 150 por 150 metros. 150 por 150 metros, más o menos, me dicen allá. Y ahora contame un poco cuál es la imagen que se está viendo ahí en el lugar. ¿Hay gente limpiando el terreno? Limpiando, con algunos con chicos... se hace todo lo que se puede, algunos van marcando, otro que va marcando. Acá precisamente viene unos policías. ¿Cuánta hay mucha policía en el lugar? ¿Quiere escuchar más o menos lo que dice, que acá vienen? A ver si se puede escuchar. ¿Hay mucha policía en el lugar, Mirta? Y lo que yo veo son tres. ¿Tres? Acá viene la policía, si quieren. A ver acá si... Viene la policía. Acá le doy con el... Hola. Ahí. Dale, venga. ¿Le dijo que escuche? A ver, bueno, si podemos escuchar, si no, después nos contás qué es lo que ellos están diciendo ahí. ¿Querés que llamemos después? Si quiere escuchar. A ver, si te podés acercar un poquito con el teléfono, lo pones ahí cuando ellos estén hablando y nosotros podemos escuchar qué es lo que dicen. Oh, bueno. Bueno, esto estamos haciendo el programa en vivo, ¿no? Se nota. Se está haciendo una toma en Bolshovani, son vecinos que se inundaron. Ahí le escuchabas a Mirta y antes nosotros hablábamos fuera del aire con Regina. Nos decía, tomamos esta decisión porque nuestras casas están destruidas, porque no tenemos respuesta por parte del Estado y no, nuestros hijos no pueden vivir en estas condiciones. Es Bolshovani, se está limpiando un terreno... de 150 metros, estamos hablando de dos manzanas, más o menos, puede ser un poco menos, o un poco más, hasta que no vayamos al lugar no lo podemos decir claramente. Esto ocurrió, empezó a hacerse la toma en horas de la mañana y ya hay gente ahí limpiando el lugar, todo lleno de yuyos, decía Regina cuando hablaban con nosotros fuera del aire. Mirta, ¿me escuchás? Sí, estamos acá. Así que se acercaron tres policías. ¿Van a hablar con todos los vecinos ahora ahí? Sí, sí. ¿Los policías se acercaron con esta persona que dice ser la dueña o solamente la policía? Sí, con los que dicen ser los dueños. ¿Se están juntando ahora los vecinos para poder escuchar? ¿Algo les dijo la policía que se tenían que retirar, que si no se retiraban los iban a desalojar? Sí. Los inundados, somos los inundados. Bueno, ahí se escucha un poco la conversación con los vecinos, a ver si podemos levantar. No se escucha, está muy lejos, como para poder escuchar lo que está sucediendo ahí. Hoy también se esperaba una medida de fuerza de parte de la gente de Catonas, que vinieron ayer a presentar nuevamente un petitorio a la municipalidad de Moreno. Había también ahí personal policial pidiendo soluciones de fondo, y cuando hablan de soluciones de fondo, los vecinos lo que expresan, y esto a través de la entrevista que pudimos realizar, es que se haga un mantenimiento del arroyo de las Catonas, que se mejoren las calles, que el agua pueda correr, y también ayuda a aquellas familias que fueron y que perdieron absolutamente todo. Blanca nos decía, cuando le hacíamos la entrevista y Rubén iba a la Plaza San Martín, Blanca es una vecina de Bolshovani, ¿cómo hacemos nosotros para levantarnos de nuevo? Tuvimos más de un metro de agua en nuestras casas y ahora llueve un poco y de nuevo nos ingresa agua. ¿Cómo hacemos nosotros para levantarnos de nuevo, para seguir peleando? Y aparece también ahí la imagen que nos mostraba Luciana, esta imagen auditiva, por supuesto, que decía, bueno, muchos vecinos, los que pudieron, se fueron porque no podían habitar en estos lugares. A ver, Mirta, ¿me escuchás? Bueno, si no, lo que hacemos es llamarla más tarde a Mirta para ver si podemos hablar con ella y nosotros seguimos avanzando con algunos temas que tenemos para compartir con ustedes en el programa y después la llamamos nuevamente a Mirta porque no se escucha directamente lo que está sucediendo allí. Mirta, hacemos el último intento. ¿Hola? No. Bueno, vamos directamente. Vamos a un separador y tengo una entrevista para compartir con ustedes de Luis Ibáñez, que es secretario general de ATE, en relación también a la criminalización de la protesta, el ajuste y dónde se deposita el ajuste, como siempre, en los trabajadores. Recorte informativo hace. Para mí hizo todo, porque cada vez que yo llego ahí y le hago alguna consulta, cómo puede ser, cómo debe ser, siempre me dieron la respuesta correcta, nunca me dijeron que no. O sea que en ese sentido fue muy bien entendida yo ahí en esa radio, todo. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. Luis Ibáñez entonces habló ayer con Rubén Bustamante, el ajuste hacia los trabajadores y la movilización que se efectuó el miércoles a las 6 de la tarde. Después de las 6 de la tarde habló Daniel Scioli en la legislatura para dar inicio al periodo de sesiones ordinarias. En la mañana de ese día, de ese mismo día, trabajadores estatales se movilizaron a la ciudad de La Plata para denunciar y para reclamar también mejoras salariales, para denunciar la política de Scioli y para reclamar mejoras salariales. Luis Ibáñez habló de esto, habló de la movilización y de la necesidad de la unión de los trabajadores ante el ajuste que se está viviendo en los salarios. Aliada del gobierno, por ejemplo, estoy hablando de gremios estatales, ¿no? Sí. UPCN, SOEM, también está lo que está dentro de la CTA, ¿no? Que está del lado de Yasky, sí. ¿No? Que ha aportado un buen caudal de reconocimiento de parte de la dirigencia sindical hacia el gobierno nacional y hacia el gobierno provincial. Esto, indudablemente, le ha permitido al gobierno generar consenso en la mayoría de la sociedad, en la mayoría de los trabajadores. Indudablemente, esta nueva situación que se genera a partir de la crisis de 2007-2008, sí, a nivel del capitalismo global, sí, fundamentalmente en los Estados Unidos, con la crisis inmobiliaria, ¿no? La famosa burbuja inmobiliaria. Burbuja inmobiliaria, sí. Bueno, genera un crack hacia la periferia, que indudablemente nos tenía que tocar. Estamos viviendo en el capitalismo, aunque digamos y hablemos del progresismo, aunque, sí, nos juntemos con Evo Morales, con Correa, uh-huh, que aunque no rompamos relaciones con Irán, ni con Corea del Norte, sí, ni con Venezuela. Y que hablemos de la revolución, del Che y de los héroes nuestros, uh-huh, de otrora, seguimos siendo capitalistas, sigue siendo capitalista nuestro país, sí, la estructura es fundamentalmente capitalista y necesariamente toda esta situación a nivel global tenía que afectarnos de alguna forma. El 2001, como decís vos, no es lo mismo que 2014. Hemos mejorado sustancialmente los sueldos, pero al mismo nivel que hemos mejorado los sueldos, los niveles del alza de los productos básicos de la canasta familiar se han alzado también. Entonces, nosotros, desde un estudio que hace nuestra organización a nivel nacional, tenemos que se ha perdido capacidad de compra del salario en un 41%. ¿Desde 2009 hasta la fecha. Uh-huh. Así que lo que estamos hablando es que ha sido un ajuste bárbaro hacia una transferencia de recursos, digo, uh-huh, desde los sectores de los trabajadores hacia los sectores más concentrados del poder. Los que manejan el poder en realidad se han enriquecido de una forma tan alarmante y los sectores más pobres se han empobrecido todavía más. Bueno, ahí estaba Luis Ibáñez, secretario de Finanzas de ATE Moreno Merlo. ¿Por qué se movilizó el día miércoles? También, ¿por qué cuesta tanto generar una movilización en donde participen todos los sectores de los trabajadores? Cuando hablo de estatales, por ejemplo, hablo de todos los gremios docentes, todos los gremios que tienen una influencia con los trabajadores estatales. Bueno, de esto habla Luis Ibáñez, habla de la dificultad que hay hoy para movilizar con algunos sectores, sabiendo que si esto es más grande, tiene más peso y mayor presión. Luis Ibáñez, secretario de Finanzas de ATE Moreno Merlo. El tema es que, fíjate, en 2012, cuando se iba a abonar el salario en cuatro cuotas, sí, también hubo una movilización de similares características. Ahora, que viene porque acá hay hay paritarias que son ficticias, es un simulacro de paritarias. Acá el gobierno cita a las partes, es decir, a los representantes sindicales, a los representantes de los trabajadores, para informarle que está dispuesto a otorgar este aumento, no para discutir aumento de salarios y para discutir condiciones de trabajo. Uh-huh. Viene a informar. A nosotros nos ocurre lo mismo acá en Moreno, en la municipalidad. Nos informan de cuánto es el aumento de sueldo, uh-huh, ¿no? Con lo cual siempre estamos en desacuerdo, por supuesto. Esta movilización de ayer, por ejemplo, que reunió a más de 20.000 estatales en la calle, no estaba en la agrupación, desgraciadamente, para nosotros y para el conjunto de los trabajadores estatales, no estaba SUTEBA, la lista celeste que lidera Baradel. Ojalá hubiera estado, nos hubiera permitido ejercer tal presión que ayer mismo se hubiese sentado el gobernador Scioli a discutir nuevos montos para otorgar y nuevas formas de otorgar el salario, ¿no? Pero desgraciadamente no estuvo, no sé qué está esperando, ya han perdido 9 seccionales en la última elección que han tenido, sí, y creo que buena parte de los sectores que han estado ayer son docentes, opositoras de la lista celeste que lidera Roberto Baradel. Yo digo desgraciadamente, ¿no? Porque si el conjunto de los trabajadores estamos juntos, estamos peleando por una misma causa, creo que el efecto que estamos buscando con una movilización se sentiría rápidamente. Bueno, esto tenía que ver con la movilización que hicieron los estatales el día miércoles, pero también con la coyuntura política y económica que se está viviendo, el aumento de los precios, que es una realidad más allá de lo que discutan oficialistas y opositores. Uno va al supermercado y las cosas aumentan, el aumento de los precios y la caída del poder adquisitivo de los trabajadores, que claramente tiene que ver con un ajuste y con la necesidad de buscar maneras de lucha, teniendo en cuenta lo que está pasando tanto con los docentes como con otros sectores. Se está criminalizando a la protesta social y teniendo también como enemigo a los trabajadores, cuando en realidad están reclamando mejoras en sus salarios. Todo esto necesita de una unidad, que es lo que recién hablaba Luis Ibáñez, que es secretario de Finanzas de ATE Moreno Merlo. Seguimos en Recorte Informativo y enseguida regresamos. Recorte Informativo ofrece la posibilidad de expresarnos, masificar nuestra voz, la voz de los trabajadores. Recorte Informativo, la palabra como arma. De la noche, cuando el gallo ni dormía, yo era el guía más polenta donde el barba era el señor. Pero un día le hizo el día y a su imagen una ortiva que se vino a hacer el lindo y a robar reputación. Me puse loco, no soporté la ofensa, y aunque me echaran al fondo del cajón, sencillamente y a modo de vendetta, yo te di el cuerpo y con él la tentación. Pero no, a mí no me hagas cargo, si lo del alma lo dejan pa' después. Pero no, si soy tu amigo el diablo, de lo que hiciste anoche, apenas si te espié, apenas. Son

sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Esto es Frecuencia Cero. No pudo encontrar a los autores del crimen de las turistas francesas. Exacto. De opinólogo permanente que a veces entramos los periodistas. Frecuencia Cero a la izquierda, en Tulia. No da que usen el resumen para esas cosas, ¿eh? Yo me tapé con mis manitas. No, no, muy mal. Con razón el otro corría. ¿Este era tu equipo de fútbol de la A, decís vos? Sí, exacto. Bueno, sí, le va, ¿no? Soy casi bueno yo para el equipo. Saca la cero. Con nosotros, porque en adelante todo lo que queda es para disfrutar. Será hasta la semana que viene. Chao. Él es director de la ONG Banco de Bosque. No te la podés perder, es lo mejor en matadero. Y que después pueden terminar en situaciones más complejas, ¿no? Uh-huh. Misma agua potable que se estaban tomando los docentes y los directores. 92.5 Frecuencia cero. La rompe. ¡Ah! Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Estás escuchando Recorte Informativo. Cierra la semana entonces con temas cargados y movidos en Moreno. Justamente te decíamos lo que está pasando en Bolsován y tendremos más información a la tarde cuando nos dirijamos al lugar para saber qué sucede allí y qué resolución van a tomar los vecinos y las vecinas que decidieron ocupar este terreno en Bon Giovanni, teniendo en cuenta que no tuvieron ninguna respuesta por parte del Estado Municipal. Dicen ellos, nosotros necesitamos un lugar para vivir que no se inunde. Está Blanca en línea. Blanca es otra vecina de Bon Giovanni que vinieron esta semana acá a obras públicas. Algunos vecinos, junto con el FOL, acompañado por esta organización social, para reclamar mejoras también en el barrio. Blanca, buen día. ¿Cómo estás? Cintia te saluda. Hola, Cintia, buenos días. ¿Cómo estás? Bien. Sí, como estabas comentando, nosotros nos reunimos en obras públicas para tratar este problema. En obra pública tuvimos un papel escrito con 5 puntos importantes para el barrio, que era la reconstrucción de las calles, el entubamiento del arroyo, la limpieza, la fumigación y el desagüe de las cloacas, principalmente. En este informe lo firmaron todos, se comprometieron para que esto empiece ya la semana que viene, pero planteando las cosas, esto va a pasar cada vez que llueva, esto se va a seguir inundando porque no es prácticamente que se desborda el arroyo, esto viene del otro lado, de Puente Ñeco viene el agua, es porque las cloacas de ahí están todas trancadas, están todas tapadas, y ellos no nos van a dar solución, obviamente, lo de obra pública, me dijeron que ellos no tienen el fondo para empezar una obra, no tienen, que ellos no nos pueden resolver el problema, que ellos lo están tratando con lo de la provincia, están tratando que desde ahí venga la ayuda, que de acá a 3 meses ya va a haber algo concreto, pero lo que sí me aseguraron que esto cada vez que llega va a pasar, y que lo mismo que nos dijo el intendente en aquella vez, el 7 de febrero, que esto ya estaba dicho cuando hubo la toma de terreno, cosa que es mentira, ellos no nos habían advertido nada, ellos se lavan las manos contra nosotros, para decirte que hoy en día, hoy la gente está tomando el terreno, se hizo una toma de terreno acá a 5 cuadras donde yo estoy, agarraron una cancha, la gente está ingresando ahí, desesperada porque quiere salir de la parte baja porque la semana que viene vuelve a pronosticar lluvia y sabemos que no vamos a volver a quedarnos bajo agua. Hoy se va a hacer una marcha, vamos a cruzar la entrada de la Catona para que se empiece la limpieza del arroyo y la fumigación, porque no lo están haciendo y hay bastante suciedad dentro del arroyo que nos está dejando correr, como también muchos insectos de toda clase, mosquitos, hay una cantidad, siendo que hay agua podrida por todos lados. Tenemos más miedo de la Aedes aegypti hoy en día. Hoy van a hacer entonces también una movilización, un corte en la Ruta 23 con los vecinos de Catonas. Sí, exactamente. Ahí vamos al mediodía, vamos a presentarnos a que se empiecen a movilizar los del municipio con la limpieza y la fumigación, aunque sea lo más importante para los chicos que estamos acá, porque esta vuelta no tuvimos refugio en ningún lado, esta vuelta nos quedamos todos en las casas, pero lo que hay y los insectos y la basura es incombatible para nosotros. Nosotros no podemos hacer todo esto solo, necesitamos la ayuda de ellos y ellos no nos están colaborando en nada. En ir y volver a firmar promesas, sí, estuvimos con el secretario de Echeverri, cosa que no nos ayuda mucho porque Echeverri está de vacaciones. En la primera reunión que tuvimos con Echeverri, el intendente, él se comprometió a esto, a lo mismo de ahora, a la misma exigencia ahora, y va a ser un mes y no lo cumplió, y en menos de un mes no volvimos a inundar. En obras prácticamente no vamos a seguir inundando. En obras públicas, Blanca, ¿con quién hablaron? Hablamos con el secretario de Echeverri, con el director de Obras Públicas, estaba también una chica de Desarrollo Social, estaba también el otro secretario más que no me viene a la cabeza porque el papel no lo tengo yo, se lo dio a una vecina ahora para que le saque fotocopia. Estaban entre cinco. Tenemos grabaciones, si ustedes necesitan, nosotros se las podemos pasar. Bueno, para que ustedes escuchen el tema de conversación que tuvimos, las fuertes discusiones que tuvimos, porque ellos nos querían echar del local por la gente que nosotros habíamos llevado, pero obviamente el punto no era en pelear, el punto era en que ellos ayuden a los barrios. Ellos estaban con una democracia política en ese momento, ellos decían que nosotros veníamos de una organización política y que todo eso, y era mentira. Nosotros íbamos como vecinos del barrio a tratar que nos den la solución a este problema, que la verdad es inmenso. Nosotros ya no sabemos qué hacer, el miedo a que lleva y volver a inundarnos, después de habernos recuperado la primera inundación, el menos de un mes, volver a perder todo es algo feo, y el municipio no está ayudando nada otra vez. Vos me decías, y le decías a Rubén el miércoles, que es difícil volver a levantarse, volver a pelearla cuando de nuevo te entra agua, no en la cantidad que fue el 7 de febrero, pero uno se cansa y siente también que nadie lo escucha. ¿Cómo sí. tomar otra actitud frente a esto, juntándose con los vecinos? Porque me parece que esa es la forma, ¿no? De respaldarse también con el que le pasó lo mismo y buscar solidaridad de aquella persona que no le pasó, pero que le puede llegar a pasar, teniendo en cuenta esto que vos decís. No hay una solución ya ahora porque no hay recursos. Es decir, no se va a hacer un entubamiento del arroyo, no se va a hacer algo ahora ya porque no hay recursos. Y entonces esto podría seguir pasando. Sí, exactamente. Hasta ese cierto punto nosotros lo pudimos entender, que no hay el recurso de la intubación del arroyo, pero sí hay recursos para que se puedan limpiar los desagües de Ñeco, esos caños que están ahí intubados. Eso sí hay recursos para limpiarlo, ellos no lo están usando, como también hay recursos para que el sector de basura pueda llegar acá, por ejemplo, a Don Giovanni, hasta el 2 de abril, o hasta el Rosario, eso sí había, y ellos no nos quieren dar el recurso principal. Nosotros necesitamos que el barrio que estamos nosotros prácticamente es un basural, hoy en día es un basural con mosquitos, con insectos, con sapos, con víboras, con todos lados. ¿Cuál era? Todas las cosas que se perdieron más, otra vez. Pero ellos no nos quieren ayudar en ese punto, que es el más fácil. La recolección de basura y la fumigación y la limpieza del arroyo es algo que ellos no necesitan tampoco tanto recursos, porque tienen los materiales, tienen los personales, tienen todo, pero no nos están satisfaciendo. y volver a caer en ese problema es algo que la otra vez por ahí lo tomamos un poco más tranquilo, porque la mentalidad de los vecinos acá, bueno, esto pasa una vez en 10 años, lo decíamos. Sí. Este comentario hasta la semana antepasada, que esto pasa una vez a 10 años. Pero que pase dos veces en menos de un mes, eso ya era la re desesperación, era ver gente preocupada acá para allá, que se quiere ir. Te juro, hoy venís acá a 5 cuadras donde yo vivo y están agarrando un terreno. La gente se está agarrando una toma de terreno acá cerca donde se le dice la canchita, están agarrando ahí porque quieren salir del bajo. Te agradezco mucho, Blanca, la comunicación, y lo que no me quedaba claro era cuál era el problema de que vayan con alguna organización, o si eran o no una organización, y era parte de un reclamo que hacía el municipio. ¿Cómo no te escuché? Que lo que no me quedó claro que vos me decías era que desde los referentes del municipio te decían, bueno, pero ustedes vienen con una organización. Sí. Porque nosotros nos fuimos a manifestar la misma cantidad de vecinos que nos fuimos la primera como la segunda vez, por ahí éramos más porque eran de 2 a 3 barrios diferentes en obra pública, y cuando entramos a la reunión nos dice una chica de desarrollo social, no sé qué hacía en el momento ahí, porque a la hora, no, yo no tengo nada que ver porque soy de desarrollo social, nos dijo. No empezó a faltar el respeto, diciendo nada, que nosotros éramos de una organización de la FOL, y nosotros estábamos aprovechándonos de la situación del barrio, no, cosa que es mentira, ¿no? Y eso yo se lo dije, si usted tiene un problema político con otro problema político, eso, nosotros somos vecinos, Giovanni, que estamos preocupados por la situación que estamos viviendo, y no nos creían, es como que si nosotros para ellos éramos burla, ¿entendés? Era como que, no, ustedes son de una organización y se están aprovechando de la situación de la gente. Es que es mentira, nosotros acá no somos un movimiento, no, por ahí sí hay un movimiento atrás de esto que nos mira, pero no. Realmente nosotros en parte política no nos metemos, esa fue la decisión del barrio, del vecino, fue luchar nosotros mismos contra lo del municipio, que ellos nos ayuden, pero nos están dando la espalda, realmente nos están dando la espalda al municipio. Y él se lavó prácticamente las manos, él dijo que iba a venir al barrio, que iba a ver la situación en que estaba, nunca llegó, como Echeverri también dijo que iba a empezar con la limpieza y la fumigación, tampoco llegó la segunda inversión y no hay solución, no nos ponen solución, va a volver a llover y nosotros no vamos a volver a inundar. Gracias, Blanca, te mando un saludo y nos estamos viendo. Dale, gracias. Blanca es otra vecina del barrio El Giovanni, dice a 5 cuadras de mi casa, la gente está desesperada, era también lo que nos contaba Mirta. Bueno, esta es la situación que se está viviendo. La excusa siempre de parte del municipio cuando se va a hacer algún reclamo, sea la organización que sea, es acá hay cuestiones políticas, y lo cierto es que puede haber organizaciones que estén acompañando, pero si uno va al barrio se da cuenta que las necesidades son muchas y que los problemas son grandes y que se necesita ahí el accionar, y digo, cuando decía Blanca algo tan sencillo, que creo que eso lo deberíamos tomar, no necesitan recursos para que se junte la basura que se haga la recolección de residuos con la empresa El Trébol, que ya hemos hablado en muchas oportunidades qué características tiene, ¿no? Cuánto recibe para no cumplir con el servicio como corresponde. Vamos a un separador y nos estamos despidiendo de esta edición breve de Recorte Informativo. Recorte Informativo ofrece. Te da la pauta para enterarte de muchas cosas que no se sabe en la televisión, no se sale en otra emisora. Es algo muy importante para el partido de Moreno, porque puedes llamar y puedes comentar lo que pasa en tu barrio. Recorte Informativo en Frecuencia Comunitaria. Nos vamos entonces, la repetición de, de una hora de esta edición breve, la vas a poder escuchar a partir de las 5 de la tarde. Nos encontramos el lunes con más información. Hoy haremos lo posible para hacer la recorrida por esto que nos decía Blanca, tanto la organización de los vecinos de Catonas como los de Bon Giovanni, y las medidas que van a llevar adelante denunciando la inacción y el abandono por parte del municipio de Moreno. Nos vamos, hasta que tenga un buen fin de semana. Nos encontramos nuevamente el lunes. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1, Estación de Resistencia.